50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la segunda emisión del miércoles 1 de diciembre. Se realizará una jornada contra VIH en Plaza San Martín. La actividad interministerial se desarrollará de 10 a 4 de la tarde en la Plaza San Martín. Se realizarán test rápidos de VIH, vacunación contra el COVID y calendario adulto, talleres de prevención y una radio abierta. A su vez, habrá una jornada interministerial con participación del Ministerio de Salud, de Desarrollo de la Comunidad, de Justicia y Derechos Humanos, Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de Trabajo, de Infraestructura y Servicios Públicos, el INADI, la Defensoría del Pueblo y el Banco Provincia. Avanza la reconstrucción del puente sobre el arroyo Garibaldi y Avenida 7. La Municipalidad de La Plata avanza la reconstrucción del puente vehicular y peatonal de Avenida 7 y 637 sobre el arroyo Garibaldi, que permitirá mejorar la circulación entre los vecinos de Arana, Garibaldi y Sicardi. Los trabajos incluyen obras viales e hidráulicas. En el marco de estos trabajos se efectúa la obra de desvío en la zona con el objetivo de no afectar el tránsito vehicular y peatonal a raíz de las tareas. Cabe destacar que la comuna avanzó en esta construcción ya que el anterior puente estaba siendo afectado por erosiones que lo hacían riesgoso para el paso vehicular y peatonal. Un servicio que informa más cerca. El Hospital del Dique cambió de nombre. En el marco del proyecto de reconstrucción histórica de la institución, el Hospital de Crónicos de Ensenada pasó a catalogarse como Hospital de Rehabilitación. El proyecto es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y la Subsecretaría Provincial de Derechos Humanos, la Facultad de Humanidades de la UNLP, la Agrupación Estudiantil Arturo Jaureche y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Ensenada. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.